Sevilla y de su feria de abril, y de su feria de abril, Semana Santa. Cristiana y San Isidro, Madrid. España mía, España mía, eres la reina de la alegría, como a mi madre yo te venero, España mía, cuánto te quiero. Yo